maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. El 2 de octubre del año 1823, Franz Peter Schubert estrena la obertura de Fierra Bras en Viena. Fierra Bras, ya habíamos tenido oportunidad de referirnos a esta ópera, que es la última de las compuestas por Schubert y tal vez de las últimas en ser estrenada. El estreno, yo creo que es de Fierra Bras, es de la actualidad, es decir, no tiene más de 10 años cuando fue montada y presentada por Claudio Abado, quien le hace justicia a una obra de una belleza realmente sorprendente. Habíamos dicho, con referencia a esta ópera, a Fierra Bras, que probablemente la culpa de su poca popularidad se deba a que el argumento no funciona. El argumento tiene ciertas deficiencias. Al fin y al cabo, Schubert no era muy exigente desde el punto de vista literario y se adaptaba casi a los caprichos de los amigos. El Franz Schubert, que era uno de sus amigos íntimos y de los que era un poeta, por lo menos un buen aficionado a la poesía, le había escrito un libreto, y ese libreto muy romántico y muy truculento, pues lo tomó Schubert y hizo un trabajo extraordinario. De esta ópera, lo único que estrenó Schubert fue tal vez un aria y la obertura. La obertura fue terminada, la escritura de la obertura, y fue la última parte que generalmente escribían los compositores de una ópera. Esta obertura, como digo, fue terminada el 2 de octubre del año 1823. Escuchemos la obertura de la ópera Fierra Bras de Franz Peter Schubert.